Realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. Comienzan las tardes más largas. Disfrútalas cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, al final te vaya a poder sacar la mascarilla. Se puede sacar, pero tenés que estar a 10 metros en las playas, po. Lo que no podés sacarte es el traje de baño. Eso está prohibido. Entendí todo al revés. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7 con un minuto, 7 grados y cumpleaños. A ti. Dano Foncillas, tal vez el mejor radiocontrolador. Dicen que va a cruzar la calle a dar el abrazo a Tonka, que está esperando. Tonka va a cruzar la calle a dar el abrazo a Nano, que tenemos se una merece. Sorpresa, díalo. Ya estamos listos con Tonka, gracias por todo. Que lo pasen muy bien, hermanito. Tonka a mí me llamó, no lo quería contar, pero me llamó. Quería venir, pero lamentablemente por horario no calza. Sí, ese es el tema, pero te mandó muchos saludos. No podía soportar, solo imaginar llegar a donde Nano y por la mascarilla no poder darle un beso. Mira. Sí. Oye, que la dejaste. Oye, no, y Nano teñido, pues ese lo te quitó todas las canas, bueno, no es otro ahora. 22 bueno. Años, ¿no? Por ahí es. Bueno, un lolo. Sí. Pásalo muy bien, querido. En este día. Feliz en tu día, amiguito, que Dios. Oye, déjame decirte que no importa que no nos hayas invitado a tu cumpleaños, igual nosotros te queremos. Vamos, te querimos. Vamos hoy, con la encuesta del día de hoy. Tiene que ver ayer se presentó una serie de reglas, el protocolo para ir a las playas durante el verano, protocolo. Oye, COVID. Paula Daza dijo, porque todo el mundo sabe que las playas son muy hermosas. Hay que decirle que vaya al grano, ¿eh? No, la metáfora no le da, ¿eh? Bueno, ¿qué otras cosas, esto es lo interesante, debiesen prohibirse en las playas aprovechando el vuelo? Ya que se van a prohibir distintas cosas, ¿qué otras cosas que siempre hemos querido debiesen prohibirse? La alternativa son los zungas. Voté por eso, ¿eh? Yo también. Las paletas. Tac. Comer en la playa, incluyendo el melón con vino, que tanto le gusta a la Carla. Sí, po. Y fumar en la playa. Sector 1 de fumar en la playa. Sector 2. No sé si ya está prohibido, en realidad, después lo pensé. Parece que no está, las colillas y botadas siempre están. Entonces, no, fumar en la playa. Que va ganando, ¿ah? ¿Eh? Y hay un límite que rompe el deseo con arrendar quitasoles y reposera. Porque ellos dijeron que no, pero en realidad sí. Pero en realidad no. Pero no. En realidad sí, pero sanitizado, pero en realidad no. No, ayer dijeron de que cada persona tiene que llevar su propio quitasol. Mira, por lo que va a hacer eso en las micros. Así que la gente cree, todos tienen auto, pues, weón. ¡Mi ojo! Claro, porque bueno, tienes esa punta. Anda a subirte la Central Placer ahí. ¡Pah! Ayer yo veía las imágenes. Ya. Una nostalgia. Y veía la hora y decía, mi celulitis, ahí se fue. Está, ahí sí. Se fue. La contracción de las carnes. Todo es culpa carnes. De la pandemia. Haga algo, tía Jolly. Bueno, vamos con entonces. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Paula Sá, la Viña Marina. Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados citó al director del Servicio de Impuestos Internos para aclarar beneficio tributario al grupo Penta. Acá no hay una situación de privilegio, dijo el director Fernando Barraza. Funcionarios de Carabineros y de la PDI recibieron el bono clase media sin cumplir con los requisitos. Serían más de 1.370 carabineros y 48 de la PDI que se les otorgó el dinero. Contraloría revisará el diseño del proceso de entrega del beneficio. La oposición busca impedir que ministros o parlamentarios postulen a la Convención Constitucional. ¿Qué? La ciudadanía no quiere autoridades escribiendo la carta fundamental, dijeron los diputados Iván Flores y Jorge Brito. Ex autoridades. Al presentar el proyecto. Gobierno reingresó al Senado el proyecto de FONASA para tramitación conjunta con reforma al sistema privado de salud. El MinSal reportó 1.004 nuevos contagios de coronavirus y 6 decesos. Los casos activos bajaron de los 9.000 por primera vez en casi 6 meses. En el exterior, Emmanuel Macron anunció un nuevo confinamiento en Francia. Será como mínimo hasta el próximo 1 de diciembre. Y con esto termino. La NFP solicitó que los próximos duelos clasificatorios y del campeonato nacional se jueguen con público. Mira, ¿por dónde partimos? Entonces, ay, no sé. Carla de las Martínez, a Pablazo. Se me quedó el lápiz. Déjame. Oh, ay, si el lápiz no puedo. Como que. Pero no. Lo bueno es que no tiene stock, ¿eh? Rómpelo. Qué increíble, que me da como seguridad. Sí, el lápiz. Seguridad. Anda a buscarlo, porque nosotros improvisamos. Una forma. Improvisamos. ¿Has estado bien? Bien, mira. Mira, tenemos una canción, ¿eh? Ayer tuve. Sí, vamos con la canción. Tenemos una canción que es básicamente. A partir de que todos están postulando ahora con una especie como de derecho bíblico. Uno levanta una piedra y aparece uno y dice, constituyente, yo. O convencionista, como les dicen ahora, que es un mal nombre. Pésimo. Convencionales se podría hacer. Claro. A ver, escuchemos la canción, Nanito. ¿Está buscándola? ¿La tenemos? Sí. Vamos con la canción. Sí, me presento. Ya fui alcalde, ya fui diputado, ya fui senador. Hay buena plata acá. De más, po. 2,5 palos. Soy constituyente por derecho propio. Mi filosofía siempre es figurar. Ganaré sin duda, es súper obvio. Yo nací para esto, lo voy a lograr. ¡Ay, qué lindo! Aunque fui alcalde, este es otro sueño. Quiero que me voten, lo vas a ver. Estuve muchos años bien en el Congreso. Nadie me la quita, lo voy a hacer. Soy constituyente por derecho propio. Fiel a mi destino, nada sé hacer. Sin tener horario para hacer la siesta. Ni rendirle cuentas al amanecer. Soy constituyente por derecho propio. Estoy en el partido, nadie ha dado más. Soy una metáfora del cara dura. 2 palos al mes y merezco más. Soy constituyente. Creo que lo merezco, porque yo he educado toda mi vida a esto. Qué bueno que haya salido esto del constituyente, porque necesitaba una pellita. Yo soy servidor público. Excelente. Gracias por canté 2 horas, hay que decirle al Dani. Sí. Gracias, Dani. ¿Qué fue el pasado? No sé. Ah, cantaba más en la versión original. Pero cantaba como una hora. ¿O este es un plan para sacar un disco y sembrar? Le voy a poner aquí a Dani. Gracias, oye. Dani. Pero, ¿estás seguro que se fue tu archivo? Pero si me dijo, sí, recibido. ¿Pusiste enviar? ¿O no pusiste enviar? No. No, bueno, pero hay, es verdad que hay constituyentes. Tú sabes que hace rato que estoy confundiendo las pastillas. Hay constituyentes por todos lados, ¿eh? Hay de todo tipo, de todas formas. De hecho, no lo quería decir, pero. ¿Vai tú? Body. Bien, porque soy independiente. Soy independiente. Ahora, Boric dijo que los independientes no tenían ningún valor. Que los independientes no valen nada, me los pajeo. ¿Y por qué? Esas fueron sus palabras. No dijo él. eso, Marco. Oye, ¿qué hago con los independientes? Mira, ahí los chipeos. Ayer el compadre Moncho dijo algo que me parece que es interesante. Pero él dice, ¿por qué? Dijo, no tengo los atributos para eso. Y en realidad, por sobre la simpatía, por sobre la incluso la bondad de algunos, es súper importante que las personas que estén ahí tengan alguna habilidad relacionada con el cargo. Sí, me parece correcto, pero también es bueno decir que aquellas personas que quizás no tienen una vinculación tan estrecha con la política como la conocemos, porque la política está en todos lados y todos hacemos política diariamente, este proceso contempla abogados que van a asesorar y van a estar viendo el tema. También he visto, no sé si se pueda considerar tan seriamente, pero no le restaría importancia, en redes sociales hay muchos abogados que se están ofreciendo para asesorar de manera por una módica suma. No, si son como los abogados de manera venta, gratuita. Se van a forrar. Claro. Se van a forrar. Mira, una alita de los dos palos y medio. No, fíjate que eso me parece interesante porque puede pasar que existe una persona que a lo mejor tenga un compromiso súper potente con algún tema, quiera aportar, pero dice, no, yo no tengo nada que ver con la política, no cacho nada. ¿Qué no es lo que es la constitución? No, ¿para no qué sé te cómo se hace un proyecto? Ya, pero si te dicen, oye, pues vamos a ser entrenador de fútbol, vamos a hacer. Yo no cacho nada de fútbol, weón. Voy a tener que ponerme a alguien al lado. ¿Cuántos son? Esa 14, es la pelota. No. Esa es la, 14, no. Esa es la pelota. Es la pelota. Eso fue. Lo tocó con la mano. Es el arquero. Bueno, en todo caso, bien. Les contaba en los titulares. No vamos a demorar mucho en que le expliquen cómo es la constitución, ¿no? Digo yo. Les contaba en los titulares. El lápiz ya lo tiene. Ayer. Parte de la oposición, en realidad encabezado por los diputados Iván Flores de la Democracia Cristiana y Jorge Brito de Revolución Democrática, presentaron un proyecto para que los ministros o parlamentarios, es decir, gente que actualmente está ejerciendo su cargo, no puedan postular a ser constituyentes, algo que ha recibido opiniones a favor y en contra. Los que están en contra dicen que el proyecto no va en línea con lo que se acordó aquel día en que se firmó ese acuerdo, porque ahí decía que en el fondo ex autoridades podían en el fondo dejar de serlo para participar del proceso. Y debiese, si es que sea por algo así, debiese ser no solo para autoridades vigentes, sino también ex autoridades. Ex autoridades. Claro, porque justo les tocó a estas, pero entonces, porque algunos también hacen la lectura de esta, coinciden con esta maravillosa interpretación que ustedes acaban de grabar. Que son los mismos en el estudio, de siempre. Que son los mismos de siempre. ¿Por qué no? Ahora, bueno, lo dice la canción. Hay una gente que a lo mejor era constituyente por pega. Y es solo por eso, claro. Y busca ahí una oportunidad. No, o también está el famoso sin rating, que postula cualquier cargo que venga con eso. Pues ahí tenemos concejales, tenemos varios diputados. ¿No? Ahora, Pero hay una cosa interesante, aunque contradiga el sentido de la canción. Hay una parte importante que yo creo que algunos de nuestros analistas constitucionales que conversamos la última semana lo dijo, que es importante que la experiencia del negociador, que en la política se da mucho, tener que ir a discutir, el lobby. Ya, la ley es así, yo te quito esto, tú le pones esto, que tengan esa opción, pues sean pura gente que de esa gente que no transa nada. No, esto es así o no se hace, no van a ponerse eso de acuerdo. Eso se lo dijo ayer el senador Osantón. ¿Puede ser? Sí. Que era importante que en estas listas, a propósito de que él decía que no está, pero ni a medio metro con ir con lista con el Partido Republicano, que es importante que las personas que compongan esta lista tengan efectivamente esa capacidad de negociar y poder llegar a acuerdos, porque evidentemente van a haber visiones y diferencias respecto a temas que son relevantes para el país. Exactamente, y ahí hay que llegar a un acuerdo. Donde no hay acuerdo todavía, ayer también lo conversaron con el senador Osandón, les tengo que decir nuevamente que todavía no hay acuerdo por el tema de los escaños reservados. Se pusieron como plazo en esta oportunidad esta semana. Sí o sí se tiene que zanjar en la Comisión de Constitución del Senado. Que vayan a escaños separados, entonces. Oye, pero ayer las propias etnias, entiendo que presentaron una idea que a mí me pareció razonable, dicen que hay 10 etnias y que cada etnia a pesar de que hay algunas que son mucho más numerosas que otras. O sea, los mapuches son más... Claro, elijan a un representante. Entonces que haya 10 representantes, diez uno pero de cada etnia. Claro, pero es que ahí viene la lógica de algunos que dice, algunos van a estar sobre representados y otros van a estar súper representados, porque el problema mayor que tienen las etnias en este momento es con el pueblo mapuche. Deberíamos tratar de ocupar la oportunidad para eso. Entonces hay un encontrón ahí. Sí, pero ojo, que la constitución, el tema mapuche en términos de lo que quede en la constitución es un porcentaje bastante pequeño. Una línea. Y estas personas van a ayudar a confeccionar el 100% de la constitución. Entonces, bueno, a mí me ponía a hacer la constitución y yo, fíjate que solo pondría sarcasmo. Ese es mi problema. Marco. Entonces yo no podría ir ahí porque diría, todos tienen derecho a un koyak. Pues, cosas que a nadie le importa, pero que detrás yo sé que hay una frase. O sea, más que sarcasmo, doble sentido. No, para mí es sarcasmo. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra esta semana. No me pongan ahí, yo no quiero hacerlo. No sé por qué me postularon. Lo que ocurra de aquí a mañana, porque ya mañana es viernes, vamos a ver qué pasa finalmente en la Comisión de Constitución del Senado. ¿Quieren seguir escuchando las últimas audiencias, los últimos reportes? ¿Quieren seguir escuchándolo? ¿Quieren que pare? Pero ¿te gustaría escribir una constitución? ¿A mí? Independiente que ahora viene con el fervor de la prueba. ¡Vamos, Chile! ¡Todos nos gusta, lo queremos! Yo lo encuentro una lata. Yo lo encuentro entretenido. La razón por la que yo, y lo anuncio aquí, está grabado, lo anuncio acá. Ya. La razón por la que yo no voy a ser constituyente es la plata. No, es porque... ¿No tú quieres salirte de acá? Uno tiene que renunciar. Claro. Y tiene que ser de dedicación. Y yo no exclusiva. Quiero renunciar. Yo por el momento no quiero renunciar. No por el momento. Por el momento. Por el momento. Porque estás ligada. Oye, comprometida. Y también otra cosa que salía para cerrar el tema, ¿no? Sí, que los constituyentes independientes, hasta este momento la gente dice, pero ¿por qué no pueden ser independientes? Porque tienen que juntar 6.000 firmas ellos solos. 2.000. No, al principio eran 6.000, Marcelo. No, pero se está trabajando en eso todavía. Por eso, si pertenecen a un partido, no, pues ahí ya las cosas son dos firmas, ¿no? Porque los partidos tienen cierta... No, sabes que hay varios temas ahí con los independientes y también con los escaños reservados. Ahora sí que cerramos el tema. Leía también por ahí... Ahora sí que sí, y anótalo lo que voy a decir. Ya, a ver, esta parte. Hay algunos representantes o historiadores de pueblos originarios que opinan al respecto y dicen, ojo también con los cupos que vayan a dar los partidos políticos a... representa, que esos son independiente de los reservados, independiente, claro, de los escaños, sí, reservados. Podrían haber más. Que ahí también hay una jugada media que no todos están de acuerdo. No, pero yo creo que una persona de origen que sea puede postularse, y si sale elegido no. Oye, ¿viste este señor que se llama el diputado Sergio Bobadilla? Bobadilla. Sí. ¿Ya? Voy solo esto, ¿ah? Porque pero esto para terminar. Ahora cerramos. No, es para ligar otros temas. Liguemos. Pone foto de una noticia que dice vandalismo y protestas en Filadelfia tras la muerte a tiros por la policía de un ciudadano afroamericano. Ya. Y él coloca arriba de eso. Ya no sé si quiero que Chile sea como Finlandia. ¿Y eso era en Finlandia? Filadelfia. ¿El queso Filadelfia? O sea, mira... Yo creo que hay que poner gente de nivel, ¿eh? Lógico, comprensión lectora, o sea, básicamente. Por lo menos mejor que los diputados. Por favor, que sean mejores que los diputados. Yo es lo único que pido. Cerramos el tema. Ahora sí. Es un diputado, Bobadilla. Diputado, sí. Sergio Bobadilla. Sergio Bobadilla. Oye, otro tema que ocurrió, qué bueno que mencionas el Congreso. Ayer, ha habido harta actividad durante los últimos días porque hay que zanjar varios temas. Ayer salió publicado un artículo, una investigación de CIPER que revelaba un beneficio tributario, que quiero ocupar la palabra correcta, beneficio tributario para el grupo Penta. Un beneficio banda rock. Un descuento de 1.400 millones de pesos. Gran reputación por estos días, ¿eh? Un artículo que, ustedes saben que CIPER cuenta con un equipo de investigación súper bueno. Generalmente nadie cuestiona la información que sale de ese lugar. Y le llega mucho filtro, mucha filtración. Bueno. Parece café, ¿eh? No tengo mejor chiste. Resulta que obviamente este tema no cayó muy bien. Ustedes saben que todo lo relacionado con el grupo Penta siempre es noticioso por todas las cosas que han pasado. Es la caricatura del mal, digámoslo. Sí, las clases de ética, claro. Y todo ese tema. No, y es la caricatura, no sé la caricatura, pero es el ejemplo de cómo la justicia pareciese no funcionar igual para todos, claro. Yo creo que ese es el gran enojo, porque claro, este descuento de impuestos que al parecer se ajusta a la legalidad. Eso es lo que dijo Arrasa ayer de Impuesto Interno. Si es que uno siente que a cualquier persona que le pase lo mismo podría pedirles Impuesto Interno, ¿se acuerdan que nos fuimos a juicio? Ya quiero que me descuente de mis impuestos del próximo año, lo que me costaron los abogados. Si eso fuese correr para todos, aquí es mucha plata, porque me imagino los abogados eran carísimos. 1.400 millones de dólares. Qué manera de forrarse. Imagínense, esos abogados cuánto ganaron de un problema de otra gente. Si fuese parejo para todos, uno podría discutir si la ley está bien o mal, de que las empresas descuenten de impuestos los gastos que tuvieron incluso en sus peleas contra el Impuesto Interno. Yo creo que ese es el centro de la discusión. Ahora, espérate, pero Barraza dijo ayer, tirando la pelota para el córner, que lo que a él le parecía más grave es que era la filtración y el secreto tributario. ¿A mí me suena? Estamos tratando de hacer un programa. Te pillé. Tucutún. Me está respondiendo Daniel. Vamos a ver ahora qué me dice. ¿Viste? Ustedes sigan. Ja, ja, ja, me dice. No es chistoso. Dile. Me quitaste protagonismo. Dice que salgo en los créditos. Pero bueno, tal vez desafinaste mucho, puede ser. Pero más de 8 horas de grabaciones. Algo, ya. Para resumir un poco la historia, este artículo de CIPER generó mucho comentario, razón por la cual fue citado a el Congreso el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Que también Briones que se excusó. Claro, pero en realidad lo que era más importante escuchar era la versión del Servicio de Impuestos Internos, que aclarar qué pasaba con esto. Y claro, ahí Fernando Barraza aclara de que esta no es una situación de privilegio, que es una normativa, pero que a él lo que le molesta y lo que le parece realmente relevante es que esta información haya salido del Servicio de Impuestos Internos cuando era algo reservado. Ya, eso también. Y de hecho va a volver a haber una sesión en el Congreso que va a ser privada. Sobre la reserva de este tipo de cosas, no, yo decía un chiste que Marcelo no rió, pero a mí me parece todavía. Voy a ponerle más atención. El cura está casando a un novio y una novia, ¿no? Y le dice a la novia: él me acaba de decir en secreto de confesión que tiene un hijo de otro matrimonio, que no te ha dicho. Rompe el secreto de confesión. ¿Ya? Está mal. Toda la iglesia dice: ¿cómo? Pero anda, salvar ese matrimonio. ¿Ah? Ahí dice que está el fin justifica eso. Lo que digo es que Barraza dice es una metáfora. Qué pena jugar con eso, con los sentimientos de un matrimonio. Y de la iglesia. Eso fue un doble. Pero eso fue un gustito. Pero imagínate que está todo topado la mano y lo único que dice el director de Impuestos Internos, que sabe esta situación de Penta, si no es la pyme chupallitas, no, es Penta. Se sabe lo que significa eso en el contexto incluso del Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Porque le costó la cabeza a varios en el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, Fernando Barraza fue designado en el gobierno de Michelle Bachelet, porque el Servicio de Impuestos Internos, su director es nombrado por el Ministerio de Hacienda. Sí. Ojo con eso, a lo que voy. Hay vínculos, aunque no los quieran asumir, vínculos políticos. Yo ayer... Fue nombrado en el gobierno de Michelle Bachelet, ratificado en el gobierno de Sebastián Piñera. En ese sentido, ayer yo comentaba de que el suponer, que podríamos hacerlo, ¿no? Suponer de que el Servicio de Impuestos Internos tiene una especie como de confabulación con las grandes empresas para ayudarlas y bajarle los impuestos y perdonarles todas las multas, porque ha habido mucha polémica en esto. Bueno, habría que averiguar bien si es que hay una especie de confabulación para eso, pero uno de buena primera diría: O las leyes están mal escritas. Es que yo creo que eso es. O hay abogados muy buenos, tributaristas, que permiten aprovecharse de las leyes y entonces hay que mejorarlas para que eso no pase. Sí. Más que pensar en esta maquinaria para defraudar a todos los chilenos. No, yo creo que por ahí va la cosa. O sea, efectivamente lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, la ley lo permite, quizás para muchos de nosotros parece impresentable, pero se puede. El problema es que, y que lata decirlo, porque la gente puede pensar como que uno tiene un tema con el Servicio de Impuestos Internos, pero hace ya varios meses que el Servicio de Impuestos Internos viene fuertemente cuestionado. Hace varios años, pero sumo eso, lo último, porque por ejemplo ahora también están con el tema del bono de clase media, que están tratando de buscar de dónde vino este error, o si fue error, digamos, si fue error del Servicio de Impuestos Internos. Se puso en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. O de la gente, o solo frescura, una mezcla de las dos cosas. Pero yo creo que, Carla, importante acá el tener en cuenta que hace un buen rato ya se estableció, se puso en el mundo de la sociedad chilena esta sensación de que las empresas, en el mundo de la sociedad chilena, que las empresas, los empresarios son unos frescos que lo único que quieren es engañar a todo el mundo, abusar de sus clientes, y ese peso es muy fuerte. No es así. No, yo creo que ha pasado eso. No, pero se ha pasado, pero también el 99% de la gente, no sé, el 90%. Te la juegas. Yo creo que hay un buen porcentaje de gente que no es fresca. Porque no, yo creo que sería imposible, pero bueno, pero eso está instalado. Entonces, siempre que haya una información donde salgan favorecidos, dicen aquí hubo plata, una cuestión. Pero, por ejemplo, yo una vez conversaba con un abogado que tiene que ver con el mundo del impuesto interno. ¿Alguna vez se le condonó a una empresa que debía mucho a impuesto interno? Sí, una que empieza con J. Bueno, se le condenó mucha plata y el monto era gigantesco, unos millones de dólares. Y él me decía, lo que hace el impuesto interno es resguardar el interés de la nación. Si una empresa le debe 10 y la empresa está al borde de la quiebra, entonces le dice, si tú me cobras los 10, yo quebré y no te voy a pagar... Cero, porque voy a tener que pagar... Mejor cóbrame 2. Entonces, si me cobráis 2... yo te puedo pagar y puedo seguir funcionando y te voy a seguir pagando en el futuro. Y parece de toda lógica. Entonces, el bien mayor... Lo de Ponce Lerú parece no de toda lógica. Pero lo de Ponce Lerú tiene que ver casi como con tribunales más que con el impuesto interno, porque fue un tribunal el que determinó eso. Tienes bueno, toda la razón. Yo creo que cada vez es muy fácil reaccionar al titular y no el análisis. Pero lo que pasa es que estamos en un momento complicado. Porque se junta con el tema de la gente que ha tenido que devolver el bono clase media y que no les correspondía. Lo que yo digo es que Barraza da una opinión técnica como una especie de contador auditor frente a un panel de diputados que son todos políticos y es una exposición pública. Si él pretende que no vaya a haber una crítica política a lo que está haciendo, y sobre todo cuando tiene al otro lado a Penta, es bastante ingenuo. No, también, tiene que estar preparado comunicacionalmente, políticamente, para dar una buena respuesta. Y explicar bien por qué pasa esto, cuál es la ley que dice, por qué razón ahora, se te puede hacer. Marcelo, y no puede pensar de que esto son secretos estas cosas. ¿Cómo es el secreto? Es que es la ley. Ahora, hay que decir una cosa, y yo... Nosotros no tenemos ningún lío con impuestos internos. No, nos llevamos muy bien. No es que ahora se pongan a ver nuestras cosas. Bueno, para por favor, cerrando, yo les pido un poco de moderación. Este tema. No vean la devolución de impuestos de Caleta. Qué buen servicio. Qué buen servicio. Son grandes personas, por favor. Sí. Hasta ahí hay un muro de división, ¿ya? Nosotros estamos hablando de la pared para afuera, no de la pared para adentro. Claro, sí. Oye, para ir cerrando este tema, Contraloría está revisando el diseño del proceso de entrega de bonos de clase media. Ayer se informó, y no son cifras menores, lamentablemente, 1.370 funcionarios de Carabineros, 48 de la PDI, pidieron el bono clase media, lo recibieron sin haber cumplido necesariamente con los requisitos. Hay un par de casos de gente que trabaja en el Tribunal Constitucional. Por eso, en todos esos casos es frescura de las personas. Lo que pasa es que lo que se está investigando, digamos, la gente que trabaja en el servicio público, los casos que estamos contando ahora, es mucho más fácil saber quiénes fueron, porque se van a hacer sumario y todo el tema, y vamos a tener identificada a cuáles fueron las personas que lo hicieron. Ahora, la argumentación, Calera. El tema es cómo sigue ahí la investigación penal, porque ahí está la investigación, si realmente esto se hizo sabiendo que no te correspondía o porque había una falla en el sistema que te permitía acceder a algo que no te correspondía. Tienen que decirlo. No, pero si es que la falla es que no lograba en el momento saber si estabas mintiendo, la falla es de la persona, no del sistema. Porque sería lo mismo que decir, No sé, Marcelo. Se robó algo en el supermercado, pero la falla no era de que ese producto estaba demasiado a mano. No le pusieron chip para que sonara la alarma. Estaba muy suelto. Entonces yo lo saqué, si no tiene chip, se roba, ¿no? Sí, po. Ahora, escúchame, pero también hay una argumentación que no es legítima, pero la tiro acá. Ya. Que dice que los empleados públicos que participaron de este proceso sienten, ¿ya?, de que no tienen que su sueldo se diluye. Se construye en dos patas. Una es el sueldo base que les da la administración pública, que no les alcanza, y muchos de ellos boletean. Sí, eso es cierto. Ahora, lo que dice... ¿Boletean al Estado o a otra...? Boletean al Estado. Boletean como horas extra, boletean... eso es lo que honorario. Es lo que argumento. Yo tengo idea si eso funciona así. Sí, es lo que he escuchado. Sí, sí. Ahora, lo que sí hay en términos de lo que decía el portal de impuestos internos con esto, es que tienes que ser un independiente, que no tienes un sueldo fijo, sino que dependes de boletas, por ejemplo. Por eso muchos pudieron acceder. Claro, pero que no tienes un sueldo fijo, no tienes una base, no hay. Ya, por eso es que te están dando esta plata. Entonces, en el caso de esta gente, evidentemente no clasificaban. Evidentemente, pero he escuchado esa argumentación y por favor. Y ayer Miguel Iván se tiró una cosa temeraria con respecto a la policía. ¿Qué dijo Miguel Iván? Que había un argumento. No, eso era rarísimo. Que eran esta gente que trabajaba como undercover. De infiltrado. Que les crean una identidad. Y en esa identidad habían pedido la cuestión. No, entonces, gravísimo. Claro, no. Si es así. Que ese, yo te digo, Contralor Jorge Bermúdez, que llame a Miguel Iván. ¡Ah! Sí. ¡Ajá! Sí, Bermúdez. ¿Cuánto? ¿Y su orquesta? Oye, ¿cuánto infiltrado hay? Tal vez oye, hay uno espérate, aquí. Un minuto, sé que no estamos se pasando, sospecha de enano, ¿eh? Pero hay un tema que no me gustaría dejar fuera, obviamente. Por todos favor, los no días. Lo deje fuera. Todos los días revisamos las cifras del MINSAL, vamos más o menos bien, 9.000 casos activos en el país, 1.004 casos nuevos, 6 decesos en las últimas 24 horas, estoy hablando de la pandemia, pero ojo con la situación internacional. Ojo con la situación, porque muchos están diciendo en Chile del que COVID. Eso se podría repetir, o sea, en algún momento en nuestro país. En nuestro marzo. Nuestra encuesta dijo, el 60% dijo de que, de todas maneras. Sí, en Francia, ayer me escribió Macron, de manera... Emanuel. Hablé con Emanuel. El Manu, como amigo, le digo yo. Gran amigo. Oye, no, un auditor de Francia. Dijo, merde. Y me escribía la situación como... De mierda. Muy oye, compleja. Un atentado terrorista en Niza hoy día en la mañana. Mira. No estaba. No, si la cosa no está. No, porque la gente además está protestando. Porque el comercio dice no resistimos unos meses más en cuarentena. No sé cómo lo vamos a hacer. En Alemania suspendieron todos los eventos públicos, pero no hay cuarentena. En Francia se ha hecho otra cosa. En España hay estado de alarma. Entonces no sé. Tipo. ¿Cómo va a ser marzo y abril chileno? Tenemos una elección en abril, no, que es más larga que... Hoy día a propósito de las playas. Iba a decir tu hermana, ya no se puede. A propósito de las playas, en Valparaíso y Viña del Mar están pidiendo pasar a la siguiente fase para poder abrir algunos tipos de comercio con la llegada de los turistas, que también para ellos es como la salvación de momentos difíciles. Oye, ya, y ahora sí lo último. Excelente. La NFP ya está solicitando, ya se instaló el tema, 732. Que los próximos duelos de las clasificatorias que quedan y del campeonato nacional sean con público. Se habla de un 30% de aforo. Vamos a ver si resulta. O así separado. Afuera. Gracias. Metros. Adiós. Excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada, un seguro con distintas coberturas y asistencias como una asistencia básica en gafitería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. El valor. Valor que me quedé con. Era por ver. Existe un lugar donde podrás aprender de bass cooking, música, ficción, historia y mucho más. Academia Emisor. Con anfitriones de lujo, no te quedes fuera. Se están llevando todas las entradas. Compra la tuya y conoce más detalles en academiaemisor.cl. Academia Emisor, la evolución de aprender. Vamos a la pausa ahora sí, nanito. El cumpleañero. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.

pero vamos a llegar cerca. A propósito de las playas, ¿qué otras restricciones debiesen aplicarse a las playas ahora que ya se están poniendo restricciones como cierta distancia, entrar con, llegar con mascarilla, no llevar tu propio paraguas, etcétera? Y aprovechando el vuelo, entonces les preguntamos, ¿habrá que restringir el uso de los de las zungas? Yo voté por esa. Dos. Yo también. El uso de las paletas. No, eso. Tres, comer en la playa. Cuatro, fumar en la playa. Bueno, ahí un montón. Vamos con el concurso. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Carla Martínez Apablaza. A propósito de la opción fumar. Sí. Que encuentro como tan tóxico estar tomando sol, que ya es tóxico, porque eso no está bien, estar mucho rato expuesto al sol. Y más encima fumando, es como que no quieres nada a tu cuerpo. Como un doble. No, odias a tu cuerpo. Es como que no te quieres. Y comiendo cabritas, o una cosa así, o papas fritas. Prefiero mil veces estar en una reposera tomando sol, que ya es dañino, con un brebaje, que bien, con un cigarro. ¿Sí o no? No sé, tu hígado, hay que hacer una encuesta a tu hígado, a la parte de tu cuerpo y ver qué opinas. Oye, está difícil el Bustamante de hoy. Trae números. Tú anticipas que sí, está difícil. Está difícil. Primera pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Tengo la convicción que si trabajo bien, puedo llegar, y aquí está la pista, a primera división. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heraldo Muñoz. Sí, pone el hoyo. No, él ya está en primera división, yo creo. No, pero viste que yo no sabía esto. Él le dice que nunca, nunca ha sido elegido a nada por voto popular. No, pues. Siempre fue pitutado. Chupete Suazo, no. Mi jefe, no. Que puedo llegar a primera división si lo hago bien. María Belén Carvajal, árbitra, dice Juan Pablo. Y tiene toda la razón, toda la razón. Y lo dijimos. Tema relevante. Lo dijeron ayer. Súper relevante, Marco. Oye, en los tiempos que vivimos. No estoy siendo sarcástico. Arbitró bien, parece. Sí, fíjate que recibió muy buenos comentarios. A pesar del 14-0, ¿ah? Hubo por ahí una jugada polémica, pero ella decía, bueno, es parte del juego, obviamente, que siempre van a reclamar cuando tú acusas la jugada, no sé cómo se dice. ¿Y cómo le dirá? Porque a los árbitros, los jugadores le dicen profe. Y a la mujer, profa. No, dice que le da lo mismo como le digan. María Belén, profe. Mija. Oiga, mijita. No, eso es denostar a la mujer. Sí, 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿De cuánto es el sueldo mínimo hoy en Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Líquido o bruto? Bruto. 340. No, te pasaste. 320. ¿Y? 321. 327,000 pesos. ¡No! 326,000. No. 325,000. 324,000. Aquí ya llegaron varios. Algunos ocupan conceptos para describir el 000, para describir el sueldo mínimo. Algunos dicen un moco. Mira. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? 30, la cifra es 320,000. Estuviste muy cerca, Marcelo. 320,500 pesos. No, pero para. No. Si ni siquiera hay monedas de 500. Pero que aquí hubo gente que lo dijo. ¿Y por qué les menciono el salario mínimo? Porque ayer en la Cámara de Diputados, en comisión mixta, finalmente se logró aprobar 6 lugares más. Los 6,000 pesos más, así que ahora ya le queda el último trámite en el Senado. Todo indica que se va a aprobar y va a quedar listo para convertirse en ley el reajuste de los 6,000 pesos. Y el bruto sería 397,000, una cosa así, ¿no? Este es el bruto. No, este es el líquido. Miguel Iván me dijo que este era el bruto. Se equivoca. No sea bruto. Se equivoca. Bueno, pero era 3,300. Es la juventud que lo traiciona. Está bien. ¡Feliz! Van perdiendo 2-0. Siguiente pregunta. ¿A cuánto está el dólar? Está, mira, ahumada al llegar a... No, estoy pensando, ¿cuántos dólares es el sueldo mínimo? No sé. Que el otro día, que estaba viendo, porque en realidad es un... Son 500 dólares, vamos. Digamos que es un sueldo para el costo de la vida en Chile muy bajo, estamos de acuerdo. Sin embargo, en el concierto sudamericano... En el concierto, mira qué lindo sale. ¿Qué está hablando? De que no es... Yo creo que es bueno a esta altura hacer ciertas comparaciones para darnos cuenta que no estamos tan mal como creemos. Entiendo que bueno, es que el ejemplo de Venezuela es muy malo. 774. No, sal de ahí, Marcelo. Son $4, no, creo. No, Marcelo, sal de son ahí. Son como $500 los que reciben. No, que no está mal en ese ranking. Ese pero es que depende de cada país, de la realidad de cada país. Yo encuentro que Chile está cada vez más caro. Es muy caro. Claro, pero 200 lucas una pieza, si es el problema. Claro, puede ser de que nuestra malo el análisis. No, es un análisis más que se puede hacer. Un análisis. Un análisis más para la plaza. ¿Te acuerdas cuando se hacía cuánto un análisis de cuánto vale un el show. Big Mac? Y eso, comparándolo, ¿cuántos dólares vale el Big Mac en distintos países? Esto no es Plaza Italia, el Bustamante. ¿Cuánto vale el Big Mac? Van perdiendo 2-0. ¿Cuánto vale el Big Mac? ¿Cuánto vale el siguiente pregunta, cortita, precisa, concisa. ¿Cómo se llama el director del Servicio de Impuestos Internos? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fernando Barraza. Bien, 2-1, queda el marcador, se estrecha. Siguiente pregunta. A ver. Hoy está de cumpleaños un diputado y presidente de partido, del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Mira, sí. Y lo celebran en todos los Muppets. ¿Desde qué año es presidente del PC? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que ver con un hecho histórico que ocurrió después. ¿Histórico? Fue electo y todo. ¿Histórico que ocurrió? ¿En 1990? No tanto. 1936. Junto con la revolución en bajan 6 pesos, incorrecto. Un hecho histórico en aquí ya respondió. Bueno, hay gente que cree que han pasado 77 años desde que asumió la presidencia del PC. Ponen fechas muy antiguas, pero no es 90. Tan antiguo. J. Galdames ha acertado desde el año 2005, desde el año que murió Gladys Marín. Ahí él asumió la presidencia del partido y, bueno, después han pasado los años y ha sido reelecto. 3-1, no sé si hacer la última pregunta, ¿alcanzo? Sí, tratemos. ¿Estamos ganando? Perdiendo, 3-1. ¿Y esto vale todo? Ya. Esta vale todo. Según el último reporte del MinSal, lo dije en el bloque pasado, ¿cuántos casos activos hay en el país? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Activos. 12.000. ¡No! Activos. Menos. Menos. 11.000. 13.892. ¡No! Pues se dijo que era menos de 12.000. Estoy viendo la tercera. Ganó Fernando Porter, le ha dado el triunfo a los chuchis, 9.000. Pero dice acá el DEIS, 13.892. No, ayer la cifra que fecha entregó. 9, ¿de qué fecha 000. El DEIS? De ayer. DEIS by DEIS. 9.000. Perdieron. Que avisar a la tercera. Perdieron. Que llamar a la tercera ahora, por favor. Bueno, vamos a una canción de derrota. A ver. Digamos, hasta victoria igual, ¿eh? Mira. Quiero liberarme. Libérate, manito. I want to break free. Falling in the- Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Feliz. Vamos. Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados citó al director del Servicio de Impuestos Internos para aclarar beneficio tributario al grupo Penta. Acá no hay una situación de privilegio, dijo el director del servicio, Fernando Barraza. Aseguró que no podría referirse al caso en una sesión pública por estar amparado en el secreto tributario. Secreto tributario. Hasta ahí llegamos. Funcionarios de Carabineros y la PDI recibieron el bono de clase media sin cumplir los requisitos. Serían más de 1.370 carabineros y 48 de la PDI que les fue otorgado este dinero. Contraloría va a revisar el diseño del proceso de entrega de este beneficio. El ente contralor inició un sumario, recordemos, en agosto al Servicio de Impuestos Internos para determinar si el mecanismo de control en el pago del beneficio se cumplió de manera correcta. Pedí el bono porque necesitaba, porque no alcanzó a llegar a fin de mes. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero. La oposición busca impedir que ministros o parlamentarios postulen a la Convención Constitucional. La ciudadanía no quiere autoridades escribiendo la Carta Fundamental, dijeron los diputados Iván Flores de la ADC y Jorge Brito de Revolución Democrática al presentar un proyecto con este objetivo. En el plebiscito, dicen, 5,6 millones de chilenos decidieron que la nueva Constitución sea redactada por un órgano 100% electo, dicen. No. Estamos cada vez más experimentales en eso. Sí, estamos en eso. El MinSal reportó 1.004 nuevos contagios de coronavirus 1004. Y 6 decesos. Los casos activos bajan de los 9.000 por primera vez en casi 6 meses. El Ministerio de Salud presentó también ayer el protocolo que se aplicará en las playas del país para disminuir el riesgo de contagio entre los bañistas. El verano, chiquillos, se viene con mascarilla y distancia física. Tiburón a la vista. Ajá. Ballista. A gozar. Con mascarilla. Es el tiburón. A gozar. Emmanuel Macron anunció un nuevo confinamiento en Francia. El mandatario adelantó que será menos estricto que el impuesto en el mes de marzo para intentar frenar la expansión de la pandemia del coronavirus en el país. Será como mínimo hasta el 1 de diciembre. Macron, no me dejes aquí encerrado, cuarentenado. El que te quepila, la que pitila, que te quite ti, la que escapa de que ti. Con esto termino. La NFP solicitó la NFP solicitó que los próximos duelos clasificatorios y del campeonato nacional se jueguen con público. La petición va en línea con lo planteado en su momento por la Conmebol a principios de octubre al autorizar un aforo de 30% en los estadios, siempre y cuando las autoridades de salud, las autoridades sanitarias de cada país así lo permitan. Por la mañana vamos chileno, que el rebrote queremos ayudar. No hay letra. ¿Qué es eso? También es el mismo francés de la costa que estamos imitando. Era bonita esa canción. ¿Por qué no la tocamos nosotros en nuestra? La Carla Bruni, la ex primera dama de Francia, Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, felizmente, 8 grados. Marco, yo creo que a no ser que se invente alguna cosa, avance la tecnología mucho permitirnos seguir viviendo eternamente, a llegar a vivir lo que la NASA hoy día anunció. Hay un asteroide que se llama Apophis,

Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 300.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa? Pucha, doctor, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer. Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Monday de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 60% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto. ¿Y cuándo es, doctor? El 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete en mita.cl y serás el primero en recibir todo. Todas las novedades y promociones. Ya, doctor, muchas gracias. Infórmate en mita.cl y sé parte de este gran Cyber Monday. Mita, Renta Car. Asegurando tu auto con Santander, puedes llegar mucho más lejos. Porque ahora, si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas la Tampas. Sí, sí, 12.000 millas. Canjéala luego por lo que quieras. Promoción válida del 26 al 31 de octubre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:01 y 29, 30 y 31. Fíjate que va a ser una escalada también de temperatura. 27 hoy día, 29 mañana, 30 el sábado 31. Escalones de temperatura, cada vez más peligroso, Marcelo, para el ciudadano promedio. Hemos comentado que la discusión, el intercambio de opiniones en torno a la participación de los pueblos originarios en la confección de una nueva constitución está ahí. Todo el mundo opina, todo el mundo tiene alguna dato que entregar, y por eso vamos a conversar con el historiador mapuche y académico de la Universidad de Santiago, Fernando Pairicán. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Buenos días, bien, ¿y ustedes? Bien. Bien, hemos estado bastante bien, fíjate. Bastante bien. Hoy día el análisis es dónde están los nudos, dónde están las dificultades para llegar a acuerdo para esta situación que planteaba Fernando. En términos generales, ¿tú cómo piensas que debiese determinarse el porcentaje de escaños reservados para los pueblos originarios? Primero, la situación yo creo que está anclada en la correlación de fuerzas que tiene el movimiento indígena con el poder que ejerce los senadores a través del Estado chileno, ¿no? Ya. Y en esa lucha de poder, hoy día lo que tú estás viendo es que el movimiento indígena, por un lado, tiene muchos muy buenos argumentos, tiene ideas novedosas para la democracia en el país, actúa de buena fe, han actuado en todas las instancias de invitación, se han hecho propuestas políticas coherentes, pero lo que tú estás viendo acá es el inicio del cierre del debate político de parte del Estado, donde no van a ceder, porque ceder, ¿no?, en los escaños reservados significa abrir debates más profundos a largo plazo, que serán los derechos del agua, el derecho al medio ambiente, derecho al bosque nativo, derecho al territorio. Y hay sectores políticos que, sobre todo los que viven en Arauco y la Araucanía, pensando en la zona lacustre, sobre todo la Araucanía, muy bonita, ¿no?, por lo demás, que hay sectores políticos que no están dispuestos a entrar a abrir ese debate, ¿no?, que es una caja de Pandora tal vez que le generaría conflicto a futuro. Y yo creo que solo eso está explicando hoy día la falta de... O sea, que hay una segunda vuelta, digamos, de una segunda intención del pensamiento de los escaños, que tiene que ver con los temas que los representantes de los pueblos originarios podrían promover. Yo creo que sí. Hay un tema, una crítica de fondo a la agenda política que plantean los movimientos indígenas, ¿no? ¿Qué plantea la situación indígena? ¿Qué plantea el mundo Rapa Nui? Derecho a la autonomía, derecho a protección de las aguas, de la tierra, que plantea el movimiento mapuche, una crítica a la propiedad de la tierra, quiénes son los dueños de la tierra, los derechos del agua, del aire, y lo que al final lo que se viene en este debate, sobre todo con el cambio climático que se ha dado, son los derechos del agua. Y en el fondo yo creo que lo que se está debatiendo acá y el impedimento que entra el mundo indígena como sujeto de derechos son debates más profundos que se avecinan en Chile en los próximos 10 años. Fernando, pero más allá de lo que tú comentas, de esta negativa o tal vez temor que puede haber en grupos organizados, el hecho de que va a haber escaños reservados parece que nadie lo discute. Va a existir eso. El punto es, ¿cuántos son? ¿Cómo se eligen? Esas son las discusiones que hay actualmente. Claro, porque ese es lo que tú estás viendo con el número o el debate, no estás solo observando el debate que está a la orilla de la playa, no lo que está al fondo, en el mar, ¿no? Y por ende, en ese debate que estamos viendo nosotros acá, que la cantidad, que cómo es, lo que tú estás viendo es la renovación de los partidos políticos, que fueron los que fueron cuestionados desde el 18 de octubre, la movilización social, y ideal en torno a los escaños. Tú estás viendo cómo los partidos políticos se están renovando para perpetuar su hegemonía por sobre los movimientos sociales o los debates de fondo del país. Por eso que hoy día existe un empate. Yo creo en el debate de los partidos y los senadores, ¿no? Hay un quiebre, obviamente, en la negociación, como lo han dado el mundo indígena. Y en ese ámbito lo que tú estás observando es que son los partidos los que están controlando y desean controlar esto, y por ende evitan, ¿no?, el debate más profundo de los caños reservados, porque tú estás viendo que es la renovación de la clase política, sí, y no está, claro. Y de alguna manera no se está generando. Ahora, y dentro lo de eso, que Fernando, había sido la promesa, que era poder debatir sobre una nueva democracia o derechos de fondo. Ese debate se va a dar después, pues en el momento en que se empiezan a discutir las partes de la nueva constitución. ¿Hacerlo ahora para qué? Porque en este momento es que se está jugando lo que va a ser el debate de fondo. En la medida en que tú no logres de alguna manera permitir que entre el mundo indígena, independiente de los partidos políticos, el debate de fondo que se va a dar después va a estar ya un poco más zanjado. Si tú estás viendo acá la primera batalla de los debates que se están viendo profundo, por eso es tan trascendental esto y por eso hay tanta oposición a los escaños reservados. No es los escaños en sí lo que tú estás viendo, lo que se está debatiendo en este hoy día. Fernando, es lo que se va a debatir posteriormente. Ahora, si nos atenemos a lo que es, lo que tú dices, la orilla de la playa nomás, ¿cuál es el porcentaje que debería ser entonces? Yéndonos a ese punto. Primero, que plantea el movimiento mapuche, va a ser muy coherente que sea la autoidentificación y que sea por la cantidad demográfica segunda al censo, ¿no? Hoy día lo que tú estás viendo es que otros pueblos originarios, con justa razón, están solicitando, en el caso de los diaguitas, que sea dual, porque su comovisión, ellos dicen que es la dualidad, entonces deben ser dos escaños, 4, 6, 8, hombre y mujer. Pero el movimiento indígena o el movimiento mapuche ha sostenido primero, por según el censo, que sea una de las formas, ¿no? Y eso degenera, por tanto, una mayor cantidad para el mundo mapuche. Y luego también de autorreconocimiento, es decir, personas como tú vayan en ese momento y la papeleta y digan, ¿sabes qué? Yo quiero hacer por escaño reservado porque me simpatiza más la demanda indígena que la versión, a lo mejor, chilena de la política. De eso hemos hablado, de la plurinacionalidad como un concepto de interculturalidad para dialogar con el no indígena, y eso tampoco se permite de alguna manera. Lo que tú estás viendo hoy día es el control de parte de la colonialidad chilena por sobre los pueblos originarios. Y una vez zanjado eso y se determine cuál es el porcentaje, ya sea el censo, ya sea otra forma, es interesante que tú nos plantees entonces cuáles son los aportes que el mundo indígena va a hacer, más allá de los temas que le atañen directamente en sus problemas que hemos visto especialmente en el sur de Chile. ¿Cuáles son los aportes que podría hacer el pueblo indígena a la confección de una constitución? El infromonguén o el buen vivir, como lo plantea el movimiento mapuche, es decir, un proceso entre modernidad, ¿no?, con respeto a la biodiversidad de la tierra, es decir, que la explotación económica del país no sea a costa del bosque nativo ni a costa de la contaminación de los ríos. Ahí está el RALCO y la posición a RALCO que hizo el movimiento mapuche en el año 97. No era contra la modernidad, era en contra de todo el impacto que iba a generar eso a futuro sobre el tema de las aguas y quién al final manejaba ahora esa propiedad de las aguas. El derecho a la tierra y a la agricultura, ¿no? Hoy día el desierto avanza, ¿no? Y la alimentación sigue siendo algo clave en América Latina. Y eso también lo plantea el mundo aymara y lo plantea el mundo mapuche, ¿no? Es decir, la tierra es un ser vivo que necesita de alguna manera un respeto para su renovación permanente, si no empieza la escasez. Lo tercero, en el caso de los Lafkench, han planteado el derecho al mar y territorio. También los Kawesker sobre cómo se genera la salmonera o la producción pesquera a nivel nacional, una desposesión de los recursos que hoy día están presentes en el mar. El mundo indígena también te permitiría, por lo menos los lasquenches han peleado por las 200 millas marítimas, que eso está en la ley lasquenche, pero de alguna manera permitir la biodiversidad que está también presente en el mar, no solamente los peces, son todos los recursos que genera el mar y el oxígeno, por lo demás, que nos permite a nosotros sobrevivir. Entonces, de alguna manera, son temas que van muy relacionados con el ecosistema, con la producción y el futuro. Un mundo más sustentable. País. Claro, si lo vieras desde ese punto de vista. Fernando, y dentro de lo comparado, ¿no? ¿Cómo crees que, o de dónde crees que podríamos sacar idea? Se ha hablado de Nueva Zelanda, de Canadá, se ha hablado de algunas reservas norteamericanas, se ha hablado de la constitución ecuatoriana. ¿De dónde crees que deberían salir las ideas como para poder ver qué se hace aquí en Chile? ¿Cómo, o es algo completamente nuevo? Yo creo que las experiencias internacionales nos dan luces, pero Chile tiene una propia historia, una forma de entender política muy propia, ¿no? Uh-huh. Pero creo que yo lo que plantearía es que habría que hacer una comisión seria, ¿no? Ir a visitar las experiencias internacionales, ¿no? Visitar Bolivia, visitar Colombia, visitar el Ecuador, Nueva Zelanda, visitar España, Barcelona, es decir, hacer un amplio recorrido sobre lo que existe para ver cuál es aplicable o adaptable o cuál es la que es posible diseñar a partir de la experiencia chilena. Yo lo que sí creo es que cada proceso de pueblo originario va a tener que construir su propio desarrollo, es decir, los aymaras, ellos me imagino que están más cercanos al tema de la plurinacionalidad, Rapa Nui ha planteado la idea de la autonomía siguiendo el modelo maorí, los mapuches se debate entre la autonomía y el estado plurinacional. Yo creo que no se va a poder aplicar solo una fórmula, yo creo que lo correcto va a ser que el estado piense distintas fórmulas según cada pueblo originario. Y a propósito de también variaciones que se puede hacer a nuestro sistema político, ¿tú piensas que tal como estamos ahora conversando, discutiendo con escaños reservados para los pueblos originarios, en el Parlamento también debiese haber escaños reservados para los pueblos originarios? Yo creo que sí. El escaño reservado no es algo que genere una admiración para el resto de los países que han tenido esto. Nueva Zelanda está debatiendo hoy día quitar los escaños reservados porque han llegado a un punto de interculturalidad, pero los escaños reservados es el ejemplo de la desigualdad sobre los derechos del pueblo originario y de género también. Yeah. Entonces no es algo que nosotros digamos, oh, somos súper avanzados porque tenemos escaños reservados. Habla muy mal de un país que tenga que usar escaños reservados para llegar a un equilibrio. Es lo mismo que la paridad hombre-mujer. Y una igualdad, exacto. Entonces, en Nueva Zelanda hoy día ellos están debatiendo quitar el escaño reservado porque han hecho todo un proceso de interculturalidad que hoy día permite llegar a un nivel de igualdad. Pero los escaños reservados es el ejemplo y muestra la desigualdad abismante que existe entre el indígena y el no indígena, y es por eso que es tan importante los escaños reservados hoy día para empezar a iniciar el debate, para poder de alguna manera llegar a un futuro, a una interculturalidad. Hoy día no, escaños reservados no es interculturalidad, es el inicio para poder avanzar a llegar a una interculturalidad. ¿Y tú piensas que estamos en Chile en una situación muy, muy desmedrada en relación a eso? El mundo indígena está muy, que se ha disminuido. En lo político yo creo que sí, independiente de que tengas representantes de pueblo originario que tengan la agenda hoy, como Miguel Nullao, Francisco Chumilla, pero también tienes un número no menor de prisioneros políticos en la cárcel de Temuco, en la cárcel de Angol. Sigue habiendo un movimiento que es reprimido por la coerción de la fuerza policial, y este debate sobre los escaños y la capacidad que el Estado ha tenido de poder incorporar como sujeto de derecho a los pueblos originarios, yo creo que te muestra que estás muy... no sé si estás peor que otros pueblos originarios. Tampoco creo que en ese sentido... creo que hay otros países que lo han hecho aún peor todavía, ¿no? Estoy pensando en algunos casos de violencia en Guatemala o Colombia. Pero en el caso de Chile, falta todavía dar un paso mayor, que es reconocer a los pueblos originarios como sujeto de derecho y cumplir la palabra, que es algo tan importante que se nos ha olvidado todo esto durante este tiempo, que hubo un acuerdo, un compromiso de parte de la clase política, y eso no se está cumpliendo de parte de ellos hacia los pueblos originarios. Ahora, en términos de la independencia de ciertos territorios, ¿no? Hay varias causas que tienen que ver con la autonomía. ¿Qué te parece eso en relación a estos temas, no? Autonomía no es independencia, y ningún pueblo originario ha planteado la independencia. Ahora, la declaración de ONU del año 2007, ¿no?, plantea en el número 1, 2 y 3 que todo pueblo originario tiene el derecho a ejercer la autonomía como una forma a la vez de poder concretizar el derecho a la autodeterminación, que es un derecho humano, ojo. Entonces, cuando pasas a llevar el derecho a autonomía a los pueblos originarios, pasas a llevar uno de los derechos humanos fundamentales que nosotros portamos como parte de ser preexistente a la fundación de los Estados Nacionales. Entonces, no es la autonomía no es un derecho que con el cual se juega para allá para acá, es un derecho consagrado a nivel internacional, y grandes países europeos que a Chile le gusta mirar tienen espacios de autonomía, ¿no? Estoy pensando en España, en Gran Bretaña, estoy pensando en el ejemplo maorí que tanto se usa para Chile. Autonomía no significa subdesarrollo, por lo menos en algunos casos autonomía se ha mostrado como capacidad para poder desarrollar incluso la economía de las naciones más importantes del mundo. Sí, perfecto. Ahora, y dentro de eso, ¿te parece que el concepto chileno tiene una coherencia, que hay una coherencia de nación, o es algo que perdimos, digamos? Yo pienso que no, la chilenidad siempre es fuerte, ¿no? Fue el 18 de octubre que haya aparecido la buena folla como el emblema, ¿no? Que se masificó, ¿no? Y eso te habla de la necesidad de crear un nuevo Estado. Yo me acuerdo mucho de una nota que encontré en el año 1848 de un lonco de la zona de Malales que decía que no le gustaba el color de la bandera chilena porque traía los colores de la guerra, ¿no? Y me gustó mucho esa cita porque encuentro que representa algo un poco la historia de Chile también, ¿no? Un país que en su historia ha sido conquistador, que se ha sido expansivo, que ha generado violencia contra el exterior de sus vecinos, pero también hacia el interior con su propio pueblo, que lo ejerció el 18 de octubre. No hay que olvidar que el 18 de octubre muchas personas quedaron heridas, ¿no?, y perdieron su vista en esta movilización social. Esto, el Estado chileno no ha sido un Estado pacífico para responder a las demandas de los movimientos sociales y políticos de los pueblos originarios. Es un Estado que actúa en distintos momentos históricos de forma violenta, y hoy día, cuando se niegan los derechos de los pueblos originarios, actúa de forma muy violenta. Y en ese sentido, ya que estamos hablando de violencia, ¿el Estado es violento y el pueblo también es violento o no es violento? ¿Cuál pueblo? El que lucha contra el Estado. No lo sé si la protesta en sí es violencia. Estoy pensando como el Estado, como en el sur. Como el Estado lo ocupa, ¿no? Yo creo que lo que tú has visto son símbolos, efectivamente, de hechos de violencia, iglesias, camiones. No estoy seguro cuántas personas han asesinado de parte de los movimientos sociales, ¿no? ¿Cuántos carabineros han muerto en esta historia? No estoy tan seguro de las cifras, ¿no? Me atrevería a decir que ninguno, no sé cómo ustedes lo están viendo. Entonces yo creo que tú estás ante un movimiento social que, si bien ha usado la violencia o la protesta, ¿no?, como una iglesia, qué sé yo, sigue siendo un movimiento altamente pacífico si tú lo comparas con otros movimientos que han generado constituciones, ¿no? Puedo darte un análisis histórico largo, pero por lo menos en Francia, ¿no?, lo que va a terminar generando una constitución en Francia, la Revolución Francesa, es altamente violenta, ¿no? Yo creo que el caso chileno... O sea, de pronto la violencia sirve para un fin positivo. No, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que el movimiento social por la nueva constitución ha sido altamente pacífico para los grados de violencia que ha recibido por parte del Estado, y sigue siendo pacífico, y se demuestra en la última elección y en la urna, cuando las personas salen masivamente, cosa que los partidos políticos no pensaban, y que incluso también se planteaba a medios de comunicación de que no iba a haber un porcentaje mayoritario de votación, las personas salieron a votar, lo que te habla de un movimiento que sigue siendo pacífico, luego, a pesar de las protestas sociales, es pacífico y se demuestra en la urna en una alta mayoría que desea cambiar este país. Eso es lo que yo me quedo como imagen, eso es lo que va a pasar a la historia, creo yo. El resto es un meta relato inventado por sectores opositores a los derechos sociales, y sobre todo por sectores bien vinculados, creo yo, como José Antonio Kast, que señalan toda una visión súper errada sobre lo que es el movimiento social en Chile. Okay. Perfecto, Fernando, bien, muchas Fernando, gracias, muchas que estén muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes, que estén bien. Adiós. Fernando Pairicán, historiador mapuche y académico en la Universidad de Santiago. Vamos con una canción. Vamos. A ver qué tienes ahí, cumpleañero. Shoes and dance the blues. Sos comparable en ese sentido. Bueno, señoras y señores, me dirás entonces, oye, no pasa nada con Nanito, ¿no? Fíjate que no llega Tonka y estamos acá a la expectativa. Ni siquiera el resto de la banda. Nada, no ha llegado nadie, no. Estamos solo nosotros acá en el edificio. Qué pena, ¿cómo se llama tu banda, Nanito? Fonsilla. Los Energúmenos. Fonsilla se llama. Fonsilla. ¿Sí? Fon, como Van Halen, pero sí. Fonsilla. Fonsillas. Oye, mira qué interesante esto. De Fonsillas. Le invitamos a todos a descubrir su cronotipo. ¿Cronotipo? ¿Sabes lo que es el cronotipo? El cronotipo es muy importante porque es cómo tú te relacionas en términos de energía con el día. ¿Ya? Hay gente que tiene más energía a cierta hora y otra gente que tiene más energía a otra hora. Es más eficiente a una hora o a otra. Pero como eso de los búhos y los halcones y todo eso. Pero estos son otros animales. Está el oso. No hay un pájaro que se despierte a mediodía, ¿eh? Eso no existe, fíjate. Espérame. En la naturaleza. Son cuatro. Ah, ya. El oso. El oso. De acuerdo a este psicólogo, un tipo de se llama... Reputado. ¿No? Es una psicóloga. Ah, ya. Olivia reputada. Arezzolo. De la Universidad de Granada, en España. Ah, no es. El oso, de acuerdo a esta estudiosa, es la categoría a la que pertenece la mayor parte de la gente, más o menos el 55%. Son peludos, gordos, es con el sobrepeso. Ciclo sueño vigilia que los osos tienen con el sol, ¿no? ¿Ya? Que duermen durante el invierno y despiertan durante el El verano, en este caso, es en el día a día. Se levantan cuando sale el sol, pierden energía a medida que se va escondiendo. Y se comieron a Leonardo DiCaprio. Y son muy productivos en esta hora de vigilia, es decir, entre las 8 de la mañana y las 13 horas. Después viene, después de almuerzo tienen su momento de menos productividad. Ese es el oso. Yo me encuentro todavía en la mayoría, y el oso. Está el lobo. El lobo son los noctámbulos. Son más productivos a primera hora de la tarde y más tarde en la noche, es decir, después de las 6 de la tarde. Son trabajadores principalmente en turnos de noche, con Sergio. Nanito, ¿eh? La gente de la industria hotelera. DJs. Proxenetas. Cafiolos. Cafiolos. Después está el león. El león es opuesto al lobo en el sentido que es madrugador. El león es este tipo que se sale a hacer ejercicio a las 5 de la mañana y trota. La caleta. Y después es muy efectivo. Se lesionan en la puerta del gimnasio. Antes del mediodía hasta las 15 horas y ahí se van apagando. Claro. Se apagan rápidamente. Es el león. Y finalmente está el delfín. El delfín huevea todo el día. Dice que es un 10% de la población. Todo el día está ahí. Dificultades para dormir. Y a menudo despiertan irritable. Yo. Y les cuesta funcionar en las horas de la tarde. Estoy confundiendo las pastillas ya. Los llamados delfines tienen una productividad mayor entre las 10 de la mañana y las 14 horas. Le soy súper productivo esa hora. Así que estás dentro del delfín. Mira, ahí está. Eso lo hice con. La letra, mírame de nuevo, mira. Eso te lo hago con la mano, ¿eh? Sí. No, impresionante. Exacto, así que ahí está tu cronotipo. O sea, pero ahora no soy productivo. En los dos horarios de programa no soy productivo. No. De 10 a 14. Tan mal. Tan mal. Sí, hay que avisarle a la dirección de la radio que estoy en un horario inadecuado. Pero bueno, ¿quién es uno también para quejarse? Yo había uno que eran alondras y búhos, ¿no? A la alondra se levantaba muy temprano y el búho duraba toda la noche, hueveando. Eso es más simple, esa designación. Esto tiene mucho más detalle, son animalitos más distintos. ¿Tú con cuál te sentís identificado? No, el que son todos, el oso. Tú eres oso. El oso. Yo duermo profundamente en la noche y funciono en el día. Lobito es lobo. El lobo nanito. Sí. Es el primer lobo enano. Oye, de esas cosas absurdas de la moda quería comentarte, Gucci, la marca de moda, una creación del diseñador Alessandro Michele, acaba de sacar unas medias, Carleta, escuchate, unas medias que ya vienen con puntos corridos. Ah, interesante. Vienen con hoyitos, como los jeans con hoyos. Corridos. Exactamente. Y se venden en 140 euros, algo así llegó. 127 mil pesos. Mira. Así son. No, la gente está loca. Vienen con los puntos corridos. Ya viene. De verdad, yo escucho que lo absurdo. Yo cuando recién aparecieron los jeans que venían lavados a la piedra y era para que estuvieran ya gastados, yo dije, esto es muy raro. Y ya cuando nosotros estamos con hoyo, uno los compraba con hoyo, ya. ¿Qué edad tienes tú, Marcelo? Mucho. Yo no me podría comprar unos pantalones que vienen rotos. Yo encuentro que es de una cosa absurda. Como poleras con un olor a ala. Poleras que vienen como media usase, compré. Pero viste que caíste. En tienda en donde vendían camisetas como de poleras de bandas, pero ya usadas. Hechas bolsa y eran nuevas. ¿Cómo se puede explicar eso? Pero lo de las panties. Habla Carla Martínez. No, lo de las panties lo encuentro inaudito. Y la ropa interior, oye. ¿Dónde se va a poner de moda que uno compre un auto y viene chocado? De fábrica. Claro. De fábrica viene ya como todo. Viene. Un pololo que ya te. Claro. Puso el gorro. Pero ya viene antes. Ya viene. Claro. Así va a ser la moda ahora. Una empresa que. No, un marido que ya estaba casado. Michele, este tipo, Alessandro Michele también es el que hace un poco tiempo para Gucci también lanzó al mercado. Gucci. Así llaman los franceses. Unos jeans que venían manchados con pasto. También en su momento, recordemos, los jeans manchados con cloro. Oye, valen 600 mil pesos. Todo esto tiene que haber sido un error. Como tan así. ¡Oh! Pucha, de nuevo, se te manchó el pantalón. ¿Vendámoslo? Listo. Pum. Alguien va a caer. Algo de moda que hayan usado en su momento y se arrepientan. No, mira, moda me abandonó el 13 de enero de 1978. Mi amor. Me pasó por encima. Que tú digas ahora, ¿cómo puedo usar eso? Los pantalones pata de elefante y piel de durazno. ¡Usaste! ¡Pata de elefante! Pata de elefante y piel de durazno. Y el pata de elefante con un agregado.

Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa? Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer. Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Monday de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 60% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto. ¿Y cuándo es, doctor? El 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete en Mita.cl y serás el primero en recibir todas las novedades y promociones. Ya, doctor, muchas gracias. Infórmate en Mita.cl y sé parte de este gran Cyber Monday. Mita, Rentacar. Asegurando tu auto con Santander, puedes llegar mucho más lejos. Porque ahora, si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas Latam Pass. Sí, sí, 12.000 millas. Canjéala luego por lo que quieras. Promoción válida del 26 al 31 de octubre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 13 grados cuando son las 8:35. Te digo que en el litoral central va a haber 17, 19 grados. Va a estar bien. Rico. Pero no sé si va a ir a la playa, Marcelo. No, con 18 no, ya está. ¿Ya estamos? Sí, ya está ahí. Pues nosotros tenemos una encuesta sobre eso y queremos preguntarle a nuestro próximo... Exactamente, ministro. Porque ayer estuvo en la noticia el ministro de Bienes Nacionales que tiene bajo su tutela... Claro. El tema de la ministro es importante, hay que decirlo, ¿eh? Julio Isamit está en la línea. ¿Cómo está, ministro? Ministro. Perfecto. Ahí está. Ministro. Que se metió al mar en este momento. Está. Aló, ministro. Nos comenta que está en un piquero. Directo, directo en Reñaca. Aló, ministro. ¿Está ahí? ¿No? Ayer me tocó ir a Reñaca, a Viña del Mar, a presentar el protocolo de playa y por desgracia ya estamos aquí ya en Santiago y no pudimos aprovechar. Lástima. Ministro, ¿pero logró meter las patitas al agua por lo menos? ¿Alguna cosita? No, no nos atrevimos, pero ahí con la alcaldesa y con la subsecretaria Daza controlamos ahí toda la distancia, probamos la reposera, resistieron, así que estamos todos muy contentos. ¿Pero usted es bueno para la playa, bueno para la playita? La paleta. Yo soy bueno para la playa. Cuando era chico con mi familia íbamos siempre ahí al Canelo Canelillo, así que aprovecho mucho de la playa, aunque la subida después era bien dura, así que uno queda cansado después de la playa. Sí, po. Sí, tenía, era agreste. Oiga, ministro, ¿pero usted es de rulo o de o más bien es de playero. Baño, de playero? No, yo más playero, pero mezclo ahí entre sentarme a leer y la playita. Y cuando me dicen juguemos un partido en la playa, ahí ya claudico, porque ahí sí que eso sí que es cansador. Bueno, a ver, pero este año va a ser un año distinto para la gente que le gusta la playa, porque ayer anunciaron un montón de medidas. ¿Por qué no nos explica un poco cuáles son esas? Mira, lo que nos dimos cuenta es que como el plan paso a paso permite que muchas comunas la gente pueda ir a la playa, las playas ya se han ido llenando de lunes a viernes, en el caso de las comunas con transición, como Viña del Mar, Valparaíso, o de lunes a domingo en las comunas con preparación. Así que preparamos un protocolo, lo presentamos ayer, Marcelo, Marcos, con medidas obligatorias y con recomendaciones. ¿Y cuáles son las obligatorias? Lo más importante que la gente sepa es que las obligatorias son: uno, se debe usar la mascarilla en la playa, salvo en dos circunstancias súper concretas: cuando entremos al agua, obviamente. Claro. Segundo, porque ahí sí no que hacemos loco. Y segundo, cuando estés tomando sol, pero siempre y cuando haya 2 metros de distancia respecto a otra persona, a otras toallas, etcétera. Ya, ok. Segundo, lo que ya sabemos, lavarse las manos permanentemente, alcohol gel o con agua y jabón. Y tercero, una distancia física de al menos 1 metro entre la silla, entre la reposera, las toallas, para que podamos estar tranquilos en las playas. No, ¿y esa reposera, esos elementos, pueden utilizarlos varias personas? ¿Son arrendados? ¿O hay que llevarlas? Ahí, esas tres eran las obligatorias. Y con lo que me acabas de decir, nos vamos a las recomendaciones. Ya. Y las recomendaciones son, por ejemplo, tratar de llevar tu propia silla, tu propio quitasol, para no tener que exponernos a mayores riesgos. Pero de todas maneras, a los concesionarios, a los que arriendan esto, también se le ha dado instrucciones, por ejemplo, de higienizar, de desinfectar cada vez que lo arrienden y se lo entreguen. Tiene un proceso de sanitización que es obligatorio para los concesionarios o los que tengan este tipo de servicio. Que eso debió haber sido siempre, ¿eh? Porque por Dios que uno sentía que estaba subiendo arriba un... Claro, un paraíso de especies, claro. ¿O no? Oye, perfecto. Y también hemos dicho otras recomendaciones. Por ejemplo, nos preguntan, ¿se puede hacer deporte en la playa? Sí, se puede hacer deporte en la playa, sin mascarilla, alguien puede trotar en la playa, puede jugar paleta, pero una recomendación es tratemos de jugar con nuestro propio grupo con el que vamos, con nuestra propia familia, cosa de ir limitando las posibilidades de contacto y de eventuales contagios. Y algunas recomendaciones que algunas playas ya han ido tomando es dejar una franja al lado del mar, al lado del agua, para que ahí la gente corra, ahí la gente juegue y no estén jugando entre medio de lo que están tomando sol. Ahora, ¿está? yo siempre estoy mirando, me pongo en la posición de, probablemente que soy, porque soy alguien que trata de burlar la regla. Es el día negativo, ¿eh? La orden drástica de usar mascarilla a no ser que esté tomando sol puede ser fácilmente burlada por alguien que dice que está tomando sol, pero lo que está haciendo es conversando con alguien al lado. Y dice, pero no, pero estoy tomando sol, porque el sol siempre está. O sea, alguien puede decir que está tomando sol permanentemente. Conversar en una cosa secundaria. Claro, está a 2 metros de otra persona, están conversando sin mascarilla. Sí, pero ahí no hay ningún problema. La verdad es que si tú estás siempre, si hay 2 metros de distancia, puedes estar sin mascarilla. Esa es la regla. Puedes estar tomando sol, puedes estar leyendo un libro, puedes estar conversando con alguien, pero lo importante es la distancia. Ahora, ¿por qué? Porque la mascarilla, cuando lo estudiamos esto, decíamos, pero ¿cómo estás con mascarilla en la playa? Imagínate cómo van a quedar los quemados después de... Claro. Pero la gran experiencia que hemos recibido de los países europeos, especialmente España, tiene que ver con que el alza de contagio, entre otras cosas, se generó también en su momento por ir a la playa masivamente sin mascarilla. Y lo que más nos insistieron una y otra vez era, oye, ojo con la mascarilla, puede sonar ridículo, pero en verdad es lo que hace la diferencia, porque en la playa hay viento. Entonces, si hay distancia, no hay problema, más de 2 metros sin mascarilla. O sea, especialmente en los traslados, cuando la gente va llegando a la playa y ahí se cruza con otras personas, ahí tiene que estar con mascarilla. Claro, y por solidaridad también, piensa tú que va a haber alguien acostado ahí tomando sol sin mascarilla y tú vas al lado de él, entonces bueno, ahí sí o sí tienes que estar con mascarilla. Claro. Es como restaurantes, claro. Tú puedes ir comiendo sin mascarilla, pero si te paráis al baño o te vas, tenés que estar con la mascarilla. Ya claro, y hay que ponerse protector solar y alcohol gel al mismo tiempo, es una cosa inédita. Una mezcla. Ahora, estamos hablando acá que tal vez podríamos incluir la zunga como parte de las prohibiciones. El momento. Y en alguna, el hilo dental, alguna otra cosa. ¿Se puede? ¿Se podrá? Bueno, podría ser por razones de bien público. Sí. No, hay cosas, por ejemplo, la gente está votando mucho, tengo una encuesta al respecto, de que la gente no fume en la playa. En muchas partes está prohibido, pero esto de las colillas botadas, el humo, que eso sería el momento de la gente que lleva perro a la playa. Mira, el perro ahí. La colilla ya es la parte más elegante que podríamos decir, porque en verdad en muchas playas encontramos... De todo. Los huesos del pollo. Entonces, sí, necesitamos ahí tener, dentro de las recomendaciones pusimos los basureros. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿cómo recomiendan tener basureros? Bueno, hay muchas playas que nuestra batalla como Ministerio de Bienes Nacionales es ir estableciendo ciertos estándares mínimos, como por ejemplo basureros, imagínate la mascarilla, no pueden dejar, si alguien cambia la mascarilla no puede llegar y dejarla a la playa, tiene que ir a botarla al basurero, porque la mascarilla eventualmente puede ser poco contagio también. Totalmente. Entonces, ¿y quién va a fiscalizar y a facilitar estas cosas? Bueno, vamos a tener ahí todo un team. Primero va a estar los... ¿Como un team verano? Ah, pero qué bueno, una señorita. Como caballero y señorita, así como los team verano. ¿Gente musculosa? ¿Quiénes van a fiscalizar? Van a fiscalizar la Policía Marítima, los funcionarios municipales y los funcionarios de las Serenías de Salud. Pero además ayer la subsecretaria Daza nos anunció la cuadrilla sanitaria, que son personas de los equipos de salud que van a estar dando recomendaciones. Y nosotros nos decían, ¿por qué están lanzando esto si falta tanto para la temporada de playa? Bueno, uno, porque efectivamente la gente ya está yendo, pero también porque esto es un cambio cultural y que toma tiempo. Entonces queremos estar mucho tiempo dando estas medidas, cosas que cuando lleguemos a enero no tengamos problemas y la gente más o menos sepa cómo hay que comportarse en las playas, porque al principio cuando el virus recién llegó, pucha que nos costó acostumbrando la mascarilla, lavarse la... Ahora yo no me la puedo sacar. Sebo. Julio, ¿es aburrido el Ministerio de Bienes Nacionales o es entretenido? ¿Cómo el resto de las preocupaciones que tiene el Ministro de Bienes Nacionales en esta apertura? Bueno, yo te diría, ayer cumplí un año como ministro, de que el presidente me pidió ser Ministro de Bienes Nacionales, y cuando llegué acá, una de las secretarias me dijo, usted se va a enamorar de este ministerio porque es una pega extraordinaria, y tiene razón. No de la Anita haciendo... entonces, sino del ministerio. Claro, del ministerio. No, de aclaremos. La Anita la quiero con mi alma también. Así que si un tubo, pero la verdad es que, por ejemplo, toda la pega de garantizar el acceso a las playas, toda la pega de hacer de Chile un país de propietarios. Hemos entregado 15.000 títulos de dominio a gente que lleva años esperando para ser dueño de su casa, de su terreno. Ahora mismo, en un rato más, junto a la primera dama, vamos a hacer un balance de cuántos títulos de dominio hemos entregado a adultos mayores. Y, por ejemplo, otra pega muy bonita es poner toda la información que tenemos al servicio de la ciudadanía. ¿Y por qué te lo digo? Porque este ministerio tiene mucha información territorial y está guardada ahí en los computadores y nunca se pone al servicio de la gente. Hicimos un visor territorial que muestra, por ejemplo, en el caso del coronavirus, cuántos activos hay en cada cuadra. Tú pones visorterritorial.cl en tu celular y te va a poner al tiro donde tú estás y cuánta gente hay activo de coronavirus. Bueno, vamos a saberlo al tiro. Mira, Julio, y a propósito de este año acá, hay distintos pasos, ¿no?, que uno puede seguir en la vida pública, y una de esas es ser constituyente. ¿Has pensado esa posibilidad? Convencionista, se dice. Sí, yo lo he pensado harto. Yo fui ayudante en la Universidad de Derecho Constitucional, hice clases mucho tiempo, y es un tema que a mí me mueve mucho, la defensa de principios, de la libertad, la dignidad de la persona humana. Pero hoy por hoy estoy full concentrado en ser un buen ministro de Bienes Nacionales. Es una pega muy muy enriquecedora, que me permite hacer mucho bien en distintas regiones, hacer un aporte, así que estoy 100% concentrado en ser ministro de Bienes Nacionales, y obviamente estamos siempre disponibles para lo que el presidente estime conveniente. Ah, ya, pero lo descarta porque se supone que de aquí a noviembre debiesen los posibles ministros, subsecretarios que quieran ser constituyentes abandonar su cargo. Es que los que quieren ser parlamentarios tienen que ser en noviembre, y los que son constituyentes o quieren ser constituyentes en enero. Pero de todas maneras yo lo descarta. Estoy concentrado, estoy aquí full en Bienes Nacionales, tengo una pega muy muy potente, y queremos hacer, por ejemplo, los visores del coronavirus que te decía yo. Perfecto. Queremos poner toda esa información. El otro día me llamaba el bombero y me decía: ministro, ¿sabe usted que si vamos a apagar un incendio no sabemos dónde están los grifos? Y tenemos que estar preguntándole a la gente. Mire, bueno, y aquí en Bienes Nacionales tenemos toda esa información, así que le estamos haciendo un visor de emergencia. Bueno, hay muchas cosas que queremos resolver. Muchas cosas. Perfecto. Ya, nosotros que queríamos la exclusiva que usted iba a hacer, convencionista, constituyente. Titular, pero bueno, no, pena, muy grande. No se pudo. La exclusiva es que vamos a poder ir a la playa y hay que usar la mascarilla. Genial. Y que viene ya la provisión a los Zunga. Sí, por favor. Eso es lo interesante. Ya, ministro. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, hasta el lunes. Bueno, era el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Una canción de playa puede ser la de Rigueira. Esta es de playa, porque la grabaron en Jamaica. En Jamaica, se nota la arena. Mira, suena. Pásate otro. Mira, se nota. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Saludos al Congreso Nacional, ¿eh? Hoy día San Narciso, fíjate. San Narciso. A todos los ministros y obviamente a todos los matinales y a sus paneles. Recordemos la historia de Narciso, que se miraba en el reflejo del agua y decía, queda enamorado. ¿Quién es ese huemoso? No se podía coqueto, mover. Mírame. Pero no conozco, no me acuerdo. Narciso Irureta. Narciso Irureta. ¿Hay más? Entendemos que sí. ¿Qué otros narcisos hay en la vida? Aparte Lucho Jara. Claro, Lucho Jara hasta clasifica, ¿no? Hasta que le salió un narciso más grande, que era el muchacho Robbie Williams, ¿eh? Narciso y Goldmundo, que es una novela de Hermann Hesse. ¿Ya? Y La flor del narciso, obviamente no la olvidamos, ¿eh? ¿Qué está haciendo la Carleta? Mira, está haciendo pipí, parece. Está en un rincón hablando, mira, está ya, se arrinconó y está hablando. Es primera vez que pasa en el programa, ¿no? Está recibiendo un llamado. ¿Con quién habla? Déjame, dice. Estoy solucionando un incendio. Un incendio, perfecto. En 1929 tiene lugar en Nueva York el conocido como Martes Negro, en el que se producen grandes caídas y comienza la gran depresión y el crack del 29. Una de las mayores crisis. El viernes 29 del 29. Pero ha sido bien. 29 del 10 del 29, mira. Y mira, martes, era el martes negro. Y están majaretas, porque en 1959, Marcelo, en la revista Pilot, aparece el primer número de la saga de Asterix y Obelix. Fantástico. Nosotros fuimos criados así, pero no sé si tú. ¿Cómo? ¿Tú conoces Asterix y Obelix? ¿Has leído? ¿Asterix? No, no, ni un poquito. No. ¿Qué majareta? No es de mi generación. Está majareta. Yo soy papelucho. Ah, nosotros también somos papelucho. El paralelo es como Mampato. ¿Mampato yogur? ¿No? Mampato sí. Porque son dibujos estos. Érase una vez en. Érase una vez. No, pero en revista. ¿Qué revistas de dibujos leíste alguna vez? No había revista. Con Dorito. ¿Con Dorito es lo más cercano? No, yo leía el diario. ¡Ay, que maté! A novelas. Leía Economía y Negocio a los 5 años. Leía a Gabriela Mistral. A Gabriel García Mate, se equivoca. El 2015 China anuncia el fin de la política del hijo único y permite tener hasta dos. Oh. Oye, es que el drama, yo vi un documental, era heavy porque era un hijo que tenía que después atender a sus papás y a sus abuelos porque estaba solo el hombre. No había cómo, y tenía que cuidarlo y mantenerlo y todo eso. Entonces dije, no puede ser que la carga. Ahora, la cantidad de hijos no te asegura nada, encuentro yo. ¿Que te ayude a los papás? Sí. No pasa por ahí. Se sabe. No pasa por ahí. El 2019, el presidente del Senado, Jaime Quintana, junto a sus pares de la Cámara de Diputados, Iván Flores, acuerdan a los presidentes de las comisiones de Constitución, Arboe y Walker, comenzar los trámites para llamar a un plebiscito para una nueva Constitución. Fue ayer, ¿no está usted, no? Además de invitar al gobierno a participar en el proceso. O sea, fue el Parlamento el que incitó esto y los partidos los que firmaron. Por eso les dije que debe ser muy entretenido el libro de Jaime Quintana. Pues. Jaime Quintana. Trae todo ese todos detalle. Los dimes y diretes. Sí. Hoy día es el Día Mundial de la Prevención del Accidente Cerebrovascular. ¡Oh! ¡En homenaje! ¡Pero qué actuación! Perdón. Ya estamos, seguimos. Bueno, está celebrando el Partido Comunista en alguna de sus sedes. Comandante y camarada. Guillermo Tellier está de cumpleaños. Que el oro de Moscú llegue a su destino. Mira, ¿eh? Van a servir el niñito envuelto. Guaguita. Winona Ryder, que es símbolo de nuestra generación, hay que decirlo, ¿no? Estuvo en Reality Bites, en Wonder Wheeler, en El Hombre en Manos de Tijera, en tantas películas, ¿no? Oye, y saludamos también al exfutbolista francés Robert Piguet. Y en el mismo día, yo creo que aquí hay Dios guionista, ¿eh? Lola Melnik está de cumpleaños el mismo día que Nano Fonsilla. ¡Ah! ¡Oh! Se supo todo. Fueron pareja. Todo el mundo también. Sabe. Se sabe. Oye, pero la hija de Sergio Melnik, ¿eh? Le salió linda. Y Tellier. Un pequeño romance también. Oye, ¿con Nano? Sí. ¿Sabéis que siento que ustedes están en un nivel muy superior? Imagínate, Nano. Tonka, Lola. Es que tú lo miráis así, bien disminuido, pero mira, era mucho más alto. Katy. Baterista. Ah, no, pues también sí, se no. dice que aquí dentro de la radio también tuvo algo que ver, ¿eh? ¿Quién? ¿Tú? No, aquí el muchacho. ¿Nano? Nano, sí. Ah, pero eso no lo supe. ¿No supiste? Sí, no. Pero dice que de pisos más arriba. Claro. Estaría no de este piso. Incluso de la terraza. Tercero, cuarto y terraza. Sí. Dicen que en el helipuerto tendría que tener un amor. Oye, a las 15, la de la Comisión de la Cámara de Diputados, encargada de analizar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, vota las conclusiones de la instancia para que posteriormente sean votadas en el hemiciclo. La próxima semana, el martes. Oye, ayer Víctor Pérez defendió al director, al señor Espinosa, al director de la PDI. Fíjate que tiene varias amenazas de muerte por redes sociales. Y ya se le encargó a Cybercrimen hacer el... La búsqueda. La búsqueda. Mira, sí, pues, ¿a ti no te han llegado amenazas por Instagram? Más bien la gente me quiere, fíjate. No, oye, no mira llegado. Qué interesante. Hace un rato ya la ministra de Transporte, Gloria Hut, junto al presidente de EFE, Pedro Pablo Rasuri, van a entregar la certificación de el grupo EFE bajo los protocolos de no sé qué cosa. Los lo interesante es que eso lo van a entregar a las 8 o 9 de la mañana y a las 12 el gobierno va a anunciar lo contrario. Claro. ¿Cómo? Que eso le pasa a la Gloria. A las 9:50 ya va a estar Gloria Hut junto a la secretaria ejecutiva de CONACET, Joana Boltra. ¿Así se? Borat, fíjate, lanza el plan de acción para reducir las muertes por exceso de velocidad tras la primera reunión del Comité de Ministros por Seguridad Vial. Sí. Y esto es preparándose también para lo que va a ser. Después de un rato van a decir que eso tampoco corre. Y esto es importante para las prensas, Marcelo. A ver. En vísperas de Halloween, el Día de los Muertos, el intendente metropolitano Felipe Guevara y la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, fiscalizan protocolos COVID-19 en locales de venta de disfraces, dulces, y entregan recomendaciones para efectuar una celebración segura que replica el riesgo. Es evidente de que no se pueden entregar dulces. El manoseo de dulces para allá y para acá. Sí, no, eso, ¿sabes qué? ¿Cómo no? A no ser que sea en la boca. Que la gente está loca. Oye, ojo, que insistió Guevara, están cerrados los cementerios. Chico. Son veintitantos cementerios aquí en la región. No pueden ir a ver a sus deudos. No pueden ir a ver a sus fallecidos. Ouija nomás esta vez. Solo me faltan los elásticos para esta celebration. Vamos, entonces. ¿Te voy a disfrazar? Qué fome ese chiste. Nano, la gente siempre lo repite. Nano, vine y el lunes se te quedó la máscara puesta. Fome. Ay, fuiste disfrazada, mira. Eso, bueno, seguimos. Encuesta. Ah, vamos a la encuesta. Sí, yo sigo buscando si es que hay alguna cosa. Perfecto. ¿Cómo nos fue? Yo creo que bien. Adelante. Yo creo que bien, les tengo fe. No. 868. Oh, decaí. Te dije. Era fome. ¿El arroz de nuevo? Mañana deberíamos hacer una encuesta. De comida. A ver qué, pero. Le dijimos arroz, no fue bien. Pizza con piña. Respuesta corta. Sí. No. No, ¿con qué prefieres la pizza? Tradicional. Experimental. No, pues son napolitana y es la clásica. ¡Ay, el italiano! Bueno, déjame ver qué dijo la gente a propósito de qué cosas. ¡Qué rico! ¿Qué otras cosas debiesen prohibirse aprovechando el vuelo en las playas? Lo menos votado fue las paletas. A la gente le gusta jugar paletas. Incluso es entretenido ver cuando hay buenos jugadores. Y es un buen ejercicio. Ella es un buen ejercicio. ¿Tú eres buena para paletas? Seca. Campeona. Yo soy pésimo. Nunca le he pegado la pelota, fíjate. Es muy importante la calidad de la paleta, madera terciada, firme, dura. No, y el movimiento. Y la... El movimiento. No, ay, claro. Buena posición en la pelota. Sí. ¿Y? Oye, jugaba... Darín ya habrá jugado, ¿no? Jugaba con tiempo, a ver...